Hola, Fran. ¿Cocodrilo? Así es, soy tu cocodrilo inflable. Caluroso este verano, ¿no? Imagínate una pup en este preciso momento. O mejor aún, una Bills y una pup súper heladas. Yo que tú, voy por ellas al refri. Anda por una, te llevarás una gran sorpresa. Palabra de flotador. Fran, el verano te quiere decir algo. Compra una Bills y Pup y encuentra en las tapitas el código secreto. Ingrésalo en billsypup.cl y participa por el sorteo de un netbook todos los días del verano. Pasa un verano de otro mundo. Bills y Pup, yo quiero otro mundo.